puedo. Esa noche, y en el centro de la plaza de Amecameca, Francisco hace guardia armado con un machete. ¡Maldita bruja! ¡Juro que hoy sí te mataré! ¡No importa cuánto me tarde! Se nota la silueta de una bruja volando y huyendo del lugar. No huirás de mí, desgraciada. ¡De nada te sirve huir! ¡Te alcanzaré! Francisco, vi que la bruja se fue por allá. Tú ve... Yo me quedo a cuidar a de los niños. No te preocupes por Omarcito, que a eso vine. Gracias, doña Hortensia. Ahí le dejo a Omarcito y a los otros niños. Cuídelos, que yo me voy a ver a donde diablo se fue esa maldita bruja. Sí, Francisco, no te preocupes, que yo no me alejaré de Omarcito. ¡Omarcito! ¡Omarcito! ¿Dónde se habrá metido ese chocoyotito ahora? La mujer aparece con herida en un costado causada por su propio machete. ¡Llamen a un médico, por favor! ¡Me desangro! ¡Llamen a un médico! Doña Hortensia, ¿qué pasó? ¡Está bien, rápido, un médico! Noche en la plaza de Mecameca. Mario, Juan y José hacen guardia en el pueblo armados de machetes. Ya es muy noche, Juana, y la pinche bruja no ha llegado. ¿Tú crees que ya se haya ido? ¡Dejen de platicar y búsquenla! Esa maldita bruja no creo que se haya ido. ¿Supones que has de dejarnos sin niños? Supongo muchas cosas, y más que la desgraciada disfrute nuestro sufrimiento. ¿Entonces crees que nos esté viendo en este momento y riéndose? Sí, un ejemplo lo que le hizo a Francisco, y mira que chuparse a su hermanito estando el de guardia. Sí. Pobre Francisco, ha de estar sufriendo mucho. ¡Cállense ya! Miren, mañana partimos. Me he enterado que doña Elvira conoce a un señor de la comunidad vecina de Ayapango. ¿Y ese señor qué o qué? Es don Ranulfo, el único que se ha atrevido a exterminar brujas. ¿Y a mí qué? Tal vez extermine brujas, pero no podemos dejar a Francisco. El pobre ya ha sufrido mucho. Con el funeral de su hermanito... No, no podemos ir. ¿Te refieres al accidente que sufrieron sus padres de Francisco? Cierto. El pobre Omarcito era lo último de su familia. Y ahora esa bruja lo ha exterminado. Mañana empiezan los preparativos. Aquí en el cementerio de Santa Rosa. Tenemos que ir. Pero tenemos que saber cómo acabar a la bruja. Y el único que sabe es ese don Ranulfo. Bueno, yo opino que uno de nosotros vaya con ese... Ay, ¿cómo se llame? ¡Ja! ¿Y tú crees que nos daría la información así como así? No, hay que llevarle algún regalo. Mañana partes, Josefa. Eres la única que alucina con el tal don Ranulfo. Es de mañana. Hay un féretro en el panteón de Santa Rosa ubicado en Amecameca. Y Francisco está arrodillado, llorando en él. ¡Maldita bruja! ¡Juro que te mataré! ¡Eres una desgraciada! Cálmate, Francisco. Yo sé que te duele, pero debes dar unas palabras. Es lo que Omarcito hubiera querido. Dicen que murió de susto al ver una bruja. Yo oí que fue vampirismo por los amigos de Francisco. Esos niños que se la pasan toda la noche afuera. No... Fue Francisco. Está loco porque murieron sus padres hace años. No les hagas caso, Francisco. Mejor hay que enterrar a Omarcito. ¿No crees que ya es hora? Es que no puedo. No puedo enterrar a mi hermano. Cálmate, tranquilo. Nosotros estamos contigo. Ya sabes que por un hermano, lo que sea. Gracias por venir. Bueno... Lo único que puedo decir es que Omarcito, mi hermano. ¡Tengo que despedirme de mi hermano! Pobres del pueblo se paran y alzan el féretro saliendo. Pobre Francisco. Espero que Josefa haya encontrado ese tal don Ranulfo. Mientras Francisca sale de encuentro con una señora. Mira, Francisco, yo era amiga de tus padres. Qué bueno, señora. Pero tengo que velar a mi hermano. He oído que lo mató una bruja. Sí, señora. Una maldita bruja. Pero juro que la mataré. ¿Crees lograrlo? He escuchado que es muy poderosa y domina muy bien la magia. Puede ser hasta más poderosa que la Morgana. Pero el amor que se le tiene a un hermano no lo vence ni a punta de madrazos. ¿Amor, dices? No será odio. Ese indiscutible odio característico de todos los humanos. Pues tal vez sí tenga odio. Pues ¿quién no? ¡Pero a la bruja! Además, usted sabe que este pecado no es perdonado. Eso de matar a un humano no lo perdona ni Dios. ¿Y con qué fin te excusas? A ver, no me confunda. ¿Fin de qué o qué? El de matar a una bruja. Pues al fin y al cabo, ellas también son humanas. Señora, con su permiso. ¡Está usted loca! Salen, entran Mario y Juana. Hoy van a hacer ronda Héctor y Miguel. Esa bruja es muy escurridiza. Mira que ayer ya se llevó a otro niño. Y es el cuarto esta semana. ¿Cómo? ¿Cómo se burla de nosotros? ¡Esa maldita bruja morirá! Entra Josefa al escenario en penumbras. Ya es de noche, pero ya sé cómo matar a esa bruja. ¿Escuchaste eso? ¿Dónde habrán ido esos de Héctor y Miguel? Pues no se presentaron a la guardia de hoy. Ah, pero hay un dios. Mira, mira, Mario, ahí viene alguien. Ha de ser la maldita bruja que se burla de nosotros. Entonces, hay que echárnosla de una vez. Ahí están dos personas. ¡Qué bueno han de ser los chicos de guardia! Mario y Juana corren. Se acercan. Se acercan muy rápido. ¡Alto! ¡He dicho alto! ¡Soy Josefa! ¿Has escuchado? ¡Es la voz de Josefa! ¡No seas tonta! ¡Es la bruja que ha imitado su voz! Josefa da la vuelta a Mario y coloca el machete en su cuello. ¡Juana! ¡Juana! ¡La bruja me agarró! ¡Mátala! ¡Eres tú, Mario! Reconociendo su voz. ¡Josefa, eres tú! ¡O la maldita bruja mofándose de mí! ¡No, soy yo! ¡Idiota! ¡Al fin encontré al cabo de dos días cómo acabar con la bruja! ¡Ay, soy un par de tontos! ¿Cómo se pudieron haber confundido? Bueno, tú ya nos cuentas en el camino cómo vamos a acabar con esa maldita. Al fin acabó el funeral. Ya pasé dos días solo. Pero ya no sufriré más. Mejor haré sufrir a esa maldita bruja. A ver. Entonces, ¿de día toma forma de humana o cómo? No, no de día. Ella es humana. Pero de noche, ¿qué le pasa? Ay, bueno, pues descubrí de don Ranulfo que de noche las brujas ponen sus pies en forma de cruz en el anafre y los cambian por los de un guajolote. Solo que, pues para mantener la transformación, ellas deben... Vengo a ayudarles a hacer guardia para acabar con la bruja. Se ve que sin mí no hace nada. Francisco, pero tú... No lo menciones. Al fin pude enterrarla. Sí, ven, Francisco. Estamos viendo cómo acabar con la bruja. Entonces, ¿qué esperamos? ¡Hablen! Bueno, don Ranulfo le enseñó a Josefa que... A ver, no, espera. ¿Quién es ese tal don Ranulfo? Francisco, don Ranulfo es un anciano que vive a las afueras de Amecameca, topando casi con Ayapango. Y es el único que ha peleado con brujas. ¿Y qué te enseñó de las brujas? Él me enseñó que cualquier bruja es vulnerable cuando cambia sus pies y que casi siempre es partera porque así sabe dónde hay niños y cuánto tiempo llevan de nacidos. ¿Cómo es posible? Han de ser muy inteligentes y pues por lo tanto muy engreídas. Al fin nos has pensar, pues esas mujeres han de ser amigas de todos para poder visitar a los niños y ver cómo están. Así es, eso mismo aprendí. Así revisan las casas para ver por dónde entrar. Te enseñó mucho. ¡Pues vamos a buscarlo! ¡Eso no se va a poder! ¿Y por qué no vamos a poder verle? ¿No nos va a recibir? Podría decirse que no, pues lleva 3 años de muerto. ¿Entonces cómo te enseñó? Encontré su diario, ahí apuntó todo. ¿Lo traes? ¡Enséñalo! Saca el diario algo maltratado de entre sus ropas. Después de 2 días que estuve buscando en su casa, toda la información que encontré fue este diario. Y lo leí junto a una chimenea, pero el fuego se salió de control y se quemó la casa. Pero saliste ilesa y con el diario, ¿verdad? Sí. Mira, está algo quemado, porque al correr se me cayó. Entonces, ¿cómo podremos matarla? Con lo que aprendí del diario de don Ranulfo. Oigan, ya se está, ya es muy tarde. Ya me dio hambre. Mejor nos ponemos de acuerdo para comprar algo, ¿no? Ok, yo voy. ¿Qué quieren? Mientras ustedes pónganse de acuerdo y investiguen para ver cómo acabamos con esa bruja. Mira, Mario, aquí en el diario está explicado todo. Maldita bruja. No le voy a perdonar que haya matado a mi hermano. Cálmate, cálmate, Francisco. ¿Y entonces cómo podremos matarla? Bueno, pues estuve leyendo algo del diario. Ya estoy aquí. ¿Ya saben cómo acabar con esa bruja? Primero hay que encontrarla. Ya pensamos varias formas de acabarla, pero primero hay que saber quién es. Dicen que debe de ser muy engreída, ¿no? Y amiga de casi todos. Pues yo conozco a una señora así. Sí, pero también debe ser partera. Por lo regular es así, pero no siempre. Pues la única partera de Ameca es doña Hortensia. Esa es la misma señora que se me acercó al funeral de Omarcito. ¿Y quién es la tipa que conocías? ¡La misma! ¡Doña Hortensia! Pues entonces hay que hacerle una visita antes de que obscurezca más y se vaya. ¡Miren! ¡Es una bola de fuego! Leí que las brujas siempre viajan en forma de bolas de fuego. Así que esa es la casa. ¡Visitemos el recinto de una bruja! Pero ya se va. ¿La seguimos, Francisco? Francisco y yo la seguiremos. Ustedes dos entren y quemen sus patas. Deben de estar en el Clecuil. Y busquen alguna referencia de quién es la bruja. Sí, vamos, Juana. Josefa y Francisco siguen a la bruja. Mira hasta dónde nos trajo la desgraciada. Sí, parece que siempre nos vio ser guardia en la plaza. Matémosla ahora que está distraída. No, espera a ver qué hace. ¿Dejarás que otro niño muera? ¡Eres peor que ella! Aunque la ataquemos, no servirá de nada. Desgraciados, ¿dónde están? Ya sé, en mi casa. Ya descubrí a Juana. Josefa, ve a avisarle si yo le detendré por un momento. ¡Está bien, cuídate! Francisco se encuentra de frente con la bruja. ¡No me estorbes! ¡Quítate! ¡Francisco! ¡Francisco! ¿Estás bien? Siento no haberla retrasado lo suficiente. Fue lo suficiente para encontrar y quemar sus patas. Pero no pudimos revisar quién era y terminar de ver la quemazón de sus pies. Sabe que nosotros hacemos guardia. ¿Creen que sepa que fuimos quienes le quemamos los pies? Entra una mujer cojeando. Miren a doña Hortensia. Tiene sus pies quemados. Preguntémosle por qué. Seguramente hay una explicación lógica. Disculpe, señora. Si no es mucha indiscreción, ¿qué le pasó a sus pies? ¿Todavía preguntan? ¿Qué no saben? Lo siento. Es que no saben, ¿verdad? Me quemé ayer. Ah, y con carbón, ¿verdad? Bueno, es que pues su quemadura tiene forma del carbón o de un metal. Sí, se me cayó del tlecuil de mi casa. ¿No lo sabían? No, señora. Pero la dejamos. No le quitamos más el tiempo. Vaya a hacer sus compras. Se retiran mientras comentan. ¿Ustedes creen que se haya quemado? Se nota que fue cuando le quemaron las patas en el tlecuil. Además, todo concuerda con que ella es la bruja. Hay que tener más pruebas antes de matarla. Tampoco podemos condenar a un alma inocente. ¿Tú de qué lado estás? ¡Pues de la justicia! ¡A ver ustedes dos! Hay que esperarla fuera de su casa y seguirla. Caminan Josefa, Mario, Francisca y Juana rumbo a la casa de Hortensia, cuando ven a una señora grande, tapada con un hábito. Bueno, hay que preguntar dónde queda la casa de la bruja, ¿no? Yo me acuerdo que está pasando el Panteón de Santa Rosa y hay que cruzar una calle, pero la verdad ya no lo recuerdo muy bien. Por ahí se acerca una señora, está caminando hacia nosotros, preguntémosle a ella. Disculpe, señora, disculpe, ¿sabe dónde vive? Señora... La mujer se sigue derecho. Miren sus pies, ¿no se les hacen extraños? Señora, señora, señora, disculpe. Se le para enfrente, se detiene. ¡La bruja! ¡La bruja es esa señora! ¡Es doña Hortensia! ¡La bruja es doña Hortensia! La mujer se quita el hábito. Se tardaron mucho. ¡Oh, no, Francisco! ¡Bruja maldita! ¿De qué estás hablando? ¡Es horrible! ¡Ya vi por qué usa hábito! ¡Cuidado! ¡Se lo puede chupar! ¡No se acerquen! Te hice una pregunta hace 2 días, Francisco. ¿Qué? ¿Ya tienes la respuesta? No, señora. Usted ya no es humana. ¡Ya ha matado mucho! ¡Es una bestia sedienta de sangre! Al contrario, soy más humana. Pues el humano es el único animal que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y mata sin tener un porqué. ¡Usted no tiene un porqué! ¡Sí lo tenía! Mataba para comer y sobrevivir. ¡Pero mataban niños! ¡Humanos! ¡Te mataremos, bruja! Supe de tu visita con un tal don Ranulfo. ¿Sabes quién lo mató? Fui yo. Lo maté por haber iniciado la temporada de caza. Sí, pues las brujas también somos humanos. Ustedes iniciaron la temporada de caza matando a los niños. No entenderías, pues tenemos que beber la sangre de los niños. Es una maldita enfermedad. Mario y Juana atacan mientras que la bruja solo esquiva los machetazos. ¡Maldita bruja! ¡Mataste a mi hermano! ¡Regrésamelo! ¡Regrésamelo! ¡Te mataremos! ¡Te has llevado a los niños y eso es imperdonable! ¡Cálmense! ¡El odio solo los llevará! ¡Cállate y ataca a la maldita bruja! ¡Dale duro con el machete! ¿Crees que con eso me detendrías? ¡Lo detuvo con las manos! ¡La bruja lo detuvo con las manos! ¡No huyas! Hermanito, no pude cumplir mi promesa. Lo siento. Abraza a la bruja. ¡La bruja no muere! ¿Acaso es inmortal? ¡Lo siento, Francisco! ¡Tendré que atravesarte con mi machete! ¡Ya no necesitarás esto! Le quita el machete a Josefa y la mata. ¡No puedo ver! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡La bruja mató a todos! ¡Esto es una masacre! ¡No puedo moverme del miedo! ¡Solo puedo ver cómo están todos ahí tirados! ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Tranquilo! ¡Ya pasó! Señala los 3 cuerpos. Sabía que iba a terminar así. Al fin y al cabo, era la última de mi especie. Y todo por culpa del humano, que abrió la temporada de caza de la bruja. Adiós, hermanito. Al fin te vengué. Maté una humana. Una bruja. Pero al fin y al cabo, una humana. Es de mañana. Un coro de mujeres ve los cadáveres y anuncian: pobrecitos, dicen que el amor puede matar. El humano siempre ha sido así. Solo mata y luego pone excusas. Pobres niños, dicen que el odio mata. El odio de humano a humano. Pero eso es a lo que llamamos humanidad. La humanidad no es más que una bestia de 1000 bocas y dispuesta a vaciar la sangre de cualquier persona, pues siempre está sedienta de sangre de las criaturas más inocentes.